La pregunta era que si mi mente espiritual podía crear una casa y un cuerpo físico para mí mismo entre las vidas, ¿podría también reconstruir a mi perro? Esta fue la respuesta. Podría hacerlo si hubiera avanzado lo suficiente en la creación de energía. Pero aun si tuviera esa habilidad, su perro no sería tan real como un profesional podría hacerlo por usted. Un alma cuidadora de animales tiene la habilidad para rastrear y encontrar la chispa de energía del alma que no murió con Sócrates y recrear su perro exactamente como usted lo conoció en la Tierra. Su mascota lo reconocerá y será capaz de jugar con usted y, siempre que usted lo desee, él vendrá. Aparentemente, los especialistas cuidadores de animales asociados con la Tierra son almas que tienen la habilidad de encontrar y recrear la esencia de ciertas formas de vida inferiores. Yo pienso en ellos como almas creadoras que parecen tener el deseo y la habilidad de mantener esas formas de vida para nosotros en el mundo espiritual debido a su propio amor por las criaturas de nuestro planeta. Puede haber aspectos kármicos de vidas pasadas en nuestras asociaciones con animales en la Tierra y esa podría ser otra razón por las que tenemos almas cuidadoras. Tengo una paciente que es una intensa activista de los derechos de los animales en la actualidad y que ha sido devota del alivio del sufrimiento de los animales en todas sus vidas pasadas, desde una vida en Austria en el siglo XVI. Como un joven muchacho austríaco en aquella vida, la familia de mi paciente estaba dedicada al sacrificio de vacas y cerdos para el mercado, lo cual le traumatizó. Hoy esta paciente llama a todos los animales mis niños. Durante su vida, y entre vidas, ella dedica su tiempo libre a estar con ellos. Ella también trabaja con su energía en un lugar llamado el espacio de transformación, usado para incrementar la percepción de su propia conciencia. Kim Oye me contó esencialmente la misma cosa cuando dijo en su sesión entré a esta cámara, la cual tiene un campo de energía del animal programado que me permite sentir lo que él siente. Esto me da una visión acerca de los animales en la Tierra. Para estos dos pacientes su actividad representa tanto aprendizaje como recreación. 5 de mayo de 2007. El espacio de transformación. Durante su largo aprendizaje, las almas son capaces de estudiar y practicar muchas artes. Una de esas áreas de instrucción, sobre la que escribí en Journey of Souls es una esfera de transformación del alma. Muchas almas, tanto jóvenes como adultas, pueden aprender mucho entrando a este claustro entre vidas. Los jóvenes son introducidos en ciertas artes que podrían interesarles, mientras que las almas viejas pueden perfeccionar sus habilidades existentes. Cuando describo este espacio a la gente uso una analogía del holograma en la nave espacial de la serie de televisión Viaje a las Estrellas. Aunque hay similitudes en el concepto, el espacio de transformación va mucho más allá que un salón de simulaciones. El espacio de transformación no es limitado para permitir a las almas entrar en la energía de los animales. Aquí el alma puede convertirse en cualquier objeto animado o inanimado familiar para él. Para capturar la esencia de todas las cosas vivas y aún las no vivas en la Tierra, las almas son capaces de trabajar con múltiples sustancias. Esto podría incluir fuego, gas y líquidos. Ellos pueden también volverse totalmente amorfos para trabajar con un sentimiento o emoción para compenetrarse con la situación. Yo he puesto el espacio de transformación dentro de la recreación porque la mayoría de las almas empiezan a usar este espacio por pura diversión para cambiar la forma de la energía. Sin embargo, he trabajado con muchas almas con preferencia a tomar parte en estos ejercicios en escenas físicas reales de otros mundos. Esto será tratado en el siguiente capítulo. Como lo mencioné, todas esas actividades tienen el potencial de ir más allá de la recreación para la mayoría de las almas. El siguiente corto caso, es una ilustración de cómo el espacio de transformación dispone y fortalece la mente del alma en un proceso de templanza. Caso 39. Doctor N. ¿Por qué ha venido al espacio de transformación? Hay periodos cuando estoy lejos de mi grupo espiritual y deseo experimentar lo que este salón me puede ofrecer. Entro en la pantalla de energía para absorber mi energía dentro de un estrato de compasión. Soy arrastrado a esta corriente de energía. Es parte de mi alma. Doctor N. Por favor, explíqueme esa corriente de energía. P. Son cinturones específicos de energía purificada. Yo me mezclo con el de compasión. Doctor N. ¿Quién crea este cinturón particular para usted en este espacio? P. No lo sé. Yo entré mentalmente, me concentré en lo que deseaba y me fue suministrado. Entre más practico, esta energía es más potente y obtengo más beneficios. Doctor N. No entiendo por qué es necesario para ustedes venir a este sitio para experimentar compasión, cuando pueden conseguirlo en la Tierra. Pues sí, pero usted debe comprender que cuando voy a la Tierra y dedico mi energía al alivio de otros, esta pierde mucho de su integridad al final de mi vida. Esto es debido a que soy inexperto como sanador. Doctor N. Bien, si usted está aquí para esa clase de renovación, ¿por qué no me da un ejemplo más preciso de lo que usted hace en el espacio de transformación? P. Tomando aire profundamente puedo identificar el dolor, pero para eliminarlo en el cuerpo humano debo asimilarlo. Esto eventualmente me vuelve inefectivo. Me convierto más en una esponja que en un espejo de luz. Aquí puedo practicar mi arte. Doctor M. Haciendo que... P. Aprendo a manipular mi energía más que a absorber el dolor. El cinturón de energía de compasión es como una piscina líquida en donde puedo nadar y volverme parte de la emoción en una experiencia que es muy subjetiva y que no puedo describirle. Esto me ayuda a trabajar en calma en un mar de adversidad. Es maravilloso. Vivificante. Escuchando las historias sobre el espacio de transformación me da la impresión de que la experiencia es eufórica. Si esas piscinas psíquicas de energía concentrada, que parecen transformar las almas por un tiempo, son reales o simuladas desde mi marco de referencia, es discutible. Esto es debido a que mientras mis pacientes ven el mundo del espíritu como la máxima realidad, ellos llaman este espacio como de realidad alterada. Existe un criterio constante que me ayuda a diferenciar esos conceptos en mi mente. Trabajar con modelos de realidad los cuales son temporales y que eventualmente mueren es ilusorio. El mundo eterno del alma que analiza y evalúa este proceso aparece en mis pacientes como un estado permanente de conciencia. El espacio de transformación es una creación para el desarrollo espiritual. 5 de mayo de 2008. Danza, música y juegos. Existe todavía gente en el mundo viviendo en lugares remotos que toman parte en danzas y cantos espirituales como parte fundamental de su vida cultural. Hace mucho tiempo tuve el privilegio de ver y participar una noche en los cantos y danzas de una tribu de nativos Lau. Ellos habitan las colinas birmanas y viven en la profundidad de las montañas a lo largo de la frontera birmano-tailandesa. Yo hacía parte de un pequeño grupo de occidentales que éramos los primeros forasteros llevados a ver esta particular y aislada tribu. El viaje fue difícil, llevándonos a través de la jungla y de la cordillera. Fue una experiencia mística. Cuando mis pacientes describen la forma en que ellos expresan su interior, en el mundo del espíritu, a través de los movimientos de la danza combinada con música, yo pienso en la gente Lau. Los Lau son animistas y creen que todos los fenómenos naturales tienen almas y son la manifestación de una fuerza espiritual personal. Muchas sociedades tenían esas creencias en tiempos antiguos antes del nacimiento de las principales religiones. Mis pacientes explican que cuando los grupos de almas toman parte en este tipo de recreación, existen elementos de ritualismo y celebración de una fuente sagrada. Al igual que las culturas antiguas y modernas sobre la Tierra, las almas encuentran en esta forma de expresión una manera de elevar la intensidad. Esos movimientos evocan en las memorias de las almas sus orígenes en la Tierra, otros mundos y el mismo mundo del espíritu. Danzar y cantar al unísono proporciona un sentimiento de unidad con todo el pensamiento. Cuando mis pacientes describen los efectos de esta forma de recreación del alma, es como si ellos se sintieran suspendidos en la memoria de una beatitud espiritual. Ellos hablan sobre cómo el sonido y ritmo de las arpas, liras y campaneos son una expresión de su naturaleza de almas. Los informes de algunos pacientes me recuerdan mi visita a la tribu Lau, cuando hablan de tambores, flautas y danzas en un círculo o alrededor del fuego. Uno de esos pacientes dijo: "Nosotros tomamos parte en el baile del anillo, moviéndonos con gracia, fluidez y armonía alrededor de una fuente de luz, acompañados por el ritmo de las melodías. Nuestra energía gira en círculos, cambiando las cadencias como un cambio en el viento de los ánimos. Para nosotros esto es una ofrenda de la intensa relación que tenemos unos con otros, nacida de miles de vidas juntas. Venimos a participar en la danza y los cantos como una afirmación de nuestra unidad y para manifestar un deseo colectivo". Otro paciente comentó lo siguiente sobre los movimientos de la danza en el mundo del espíritu. "Inicialmente, fue aparentemente rápida, entonces la danza cambió a algo más. Empezamos moviéndonos en círculos y entonces el ritmo se acelera más y más. Unimos toda esa fuerza, empujándola frente a nosotros, hasta que vemos como un torbellino sin espacio interior. Ahora, la danza termina y es reemplazada por una turbulencia en forma de cascada, la unión de nuestras almas. A medida que reducimos la velocidad, el efecto de la energía desplegada es útil para observar nuestra separación. Al final de esta danza hemos experimentado las intrincadas diferencias entre nuestros patrones de energía vibracional. Algunas almas han descrito la escena anterior como el juego de la hierba que rueda en los caminos. Esto me indica que hay solamente una fina línea entre la danza espiritual y los juegos, todos los cuales tienen interpretaciones individuales. He aquí otro ejemplo. Cuando danzamos, cambiamos la forma usual de nuestra energía, en forma de pera, alargándola a una media luna encorvada que se parece a una luna del primer cuarto. Nos movemos hacia los otros en dos o cuatro direcciones, dependiendo del número de participantes. Cambiando nuestras formas de cóncavas a convexas, de un lado a otro, para emparejar con el alma enfrente de nosotros, podemos combinarnos o separarnos con gran rapidez. Nos extendemos y entrelazamos nuestra energía mientras oscilamos adentro y afuera como en una danza de acoplamiento. Las almas pueden tomar formas acrobáticas mientras danzan, como es indicado por la siguiente cita de un paciente. Mi grupo disfruta particularmente de las acrobacias. No realizamos gimnasia en la forma humana, como algunos de los otros lo hacen. Mantenemos nuestra forma ovalada o alargada de energía pura, preparamos un campo de energía parecido a un trampolín que usamos para dar volteretas en relevos. Eso incluye una forma de danza que es muy difícil de describir, pero es todo hecho con una gran cantidad de risas y diversión. Este movimiento durante la recreación nos acerca mucho más. He notado que esas actividades pueden ser combinadas con piezas de comedia. Las almas que participan en esas formas de entretenimiento disfrutan alegrando a las demás. Aún no he escuchado mucho acerca de las almas actuando a gran escala por pura recreación. Esto es porque el aspecto más serio del juego, aunque sin dejar de lado el humor, es a menudo empleado durante la revisión de vidas pasadas. Esto es suficiente teatro para la mayoría de las almas. Otras actividades recreativas tales como el arte y la composición son realizadas tranquila e individualmente. La práctica de música y escultura puede ser realizada a solas o colectivamente. Esculpir energía para el diseño estructural de objetos y la creación de pequeñas formas de vida no es realmente considerada recreativa. Ello representa una parte integral de los trabajos orientados en el salón de clase por un instructor, aunque como hemos visto esas actividades no pueden ser ejecutadas en el tiempo de ocio. La música está en una categoría especial que es propia de todos, tanto como la atracción del alma es casi universal. A diferencia de la Tierra donde muchos de nosotros somos incapaces de aprender a tocar un instrumento musical o a cantar, todas las almas son capaces de tomar parte en esas actividades fácilmente. Sonidos melódicos son usualmente escuchados a través del mundo espiritual por mis pacientes, en espacios que no son recreativos. Dentro del contexto de DIR, la música es disfrutada por las almas directamente o interpuesta dentro de espacios sutiles para el drama, la danza e incluso para juegos. De mis investigaciones he deducido que más que ningún otro medio, la música eleva las almas con rangos de notas que van más allá de lo que conocemos en la Tierra. Parece no haber límites para los sonidos usados en la creación de música en el mundo espiritual. La gente en profunda hipnosis explica que los pensamientos musicales son el lenguaje de las almas. La composición y transmisión de resonancia armónica parece estar relacionada con la formación y presentación del lenguaje espiritual. Según me relatan, más allá de la comunicación musical, la armónica espiritual es el pilar de la creación de la energía y unificación de las almas. Muchas almas disfrutan cantar en el mundo espiritual, pero me tomó años encontrar un alma que fuera director musical. Mi siguiente caso es un paciente que ha tenido una multitud de vidas pasadas, donde ha estado conectado con la música en una forma u otra. En su última vida fue un cantante de ópera italiana en los años 30. Caso 40. Doctor N. ¿Cuál es su principal actividad recreativa en el mundo espiritual? P. Crear música. Doctor N. ¿Quiere decir con instrumentos musicales? Pero, siempre hay eso, usted puede tomar cualquier instrumento y tocarlo. Pero, para mí no hay nada más satisfactorio que crear un coro. La voz es el más hermoso instrumento musical. Doctor N. Pero, usted ya no tiene las cuerdas vocales de una estrella de ópera, entonces. P. Riéndose de mí, ¿ha pasado tanto tiempo desde que usted fue un espíritu? No se necesita ningún cuerpo humano. De hecho, los sonidos que creamos son más livianos y de un rango mucho mayor que los de la Tierra. Doctor N. ¿Cualquiera puede cantar las notas altas y bajas? P. Con entusiasmo, por supuesto. Todos tenemos la habilidad de ser sopranos o barítonos al mismo tiempo. Mi gente puede alcanzar notas altas y bajas, alguno da siempre el tono. Solo necesitan un director. Doctor N., ¿podría describir lo que usted hace? P. Tranquilamente, con jactancia, soy un director musical de almas. Un conductor de canto, esa es mi pasión, mi habilidad. Mi placer de dar a otros. Doctor M., ¿es usted mejor en esto que otras almas debido a su talento musical en su vida pasada como un cantante de ópera? Pero, supongo que lo uno lleva a lo otro, pero no todos están enfocados en la música como yo. Algunas almas en los grupos musicales pueden no estar prestando atención a la clase completa, sonríe debido al rango musical poseído por las almas, ellas necesitan un director para detectar a los virtuosos. Después de todo, esto es recreación para ellos, necesitan tener diversión tanto como producir buena música. Doctor N., entonces, ¿usted disfruta más trabajando con coros que con una orquesta? Pues sí, pero nosotros los mezclamos para cantar conjuntamente. Cuando los espíritus se aplican a sí mismos sonidos de instrumentos y voces es maravilloso. No son notas perdidas. El tejido armónico de energía musical reverbera en todo el mundo espiritual con sonidos indescriptibles. Doctor N., entonces todo esto es muy diferente a trabajar con un coro en la tierra. Hay similitudes, pero aquí hay mucho talento porque cada alma tiene la capacidad de perfeccionar su sonido musical. Hay una gran motivación. Las almas aman esta forma de recreación, especialmente si ellas deseaban ser capaces de cantar en la tierra pero sonaban como sapos. Doctor N., ¿ustedes traen almas de otros grupos diferentes al suyo para conformar este coro celestial? Pues sí, pero a la mayoría de los grupos les gusta competir y ver quién puede ser más innovador. Doctor N., si usted pudiera mirar dentro de las motivaciones más profundas de las almas, ¿podría ayudarme a entender por qué la música es tan importante para ellas en el mundo del espíritu? P. Porque los lleva a nuevos niveles mentales. Moviendo su energía. Comunicándose al unísono con un gran número de otras almas. Doctor N., ¿qué tan grandes grupos corales dirige usted? Yo soy partidario de pequeños grupos, de alrededor de 20, aunque hay cientos de almas de muchos grupos que están disponibles para ser dirigidas. Doctor N., ¿los grupos grandes son un reto para usted? P. Tomando aire profundamente, su rango es asombrosamente vibrante, fluyendo en muchas direcciones. Cada uno alcanza notas altas y bajas de manera increíble, sin aviso, mientras yo estoy esforzándome con sus señales. Y todo es una locura. Terminaré esta sección sobre recreación con una lista de los juegos más populares que las almas practican en el mundo espiritual. Una de mis razones para presentar el lado más liviano de la civilización de las almas es para dar ejemplos de las diferencias entre grupos del tiempo de estudio y el de recreación. Ya he discutido previamente los clanes y las actitudes más insulares de algunos grupos de almas. No deseo que mis lectores asuman que esta es una representación de los forasteros conocidos mentalidad que muy a menudo vemos en los grupos culturales de la Tierra. No hay celos, desconfianza o prejuicios entre los grupos de espíritus. Mientras las almas más jóvenes están condicionadas para estar centradas en su propio grupo de entrenamiento, eso no significa que esas almas se vean a sí mismos como seres en todo diferentes de los otros grupos. La xenofobia no existe en el mundo del espíritu. La información que tengo sobre cómo los espíritus de muchos grupos practican juegos juntos es una forma que tengo de demostrar la naturaleza del comportamiento de las almas. Sin embargo, en mis conferencias, siento la necesidad de ser cauteloso de ofrecer muchos detalles sobre los juegos espirituales. Hay gente que cree que los temas de la vida después de la muerte son demasiado serios para esas frivolidades. Unos pocos también han comentado que mis charlas sobre la recreación le quitan peso al resto de lo que tengo que decir sobre la vida del alma. A pesar de esas críticas, yo considero que es muy importante que el público sepa que la vida después de la muerte no es tan horrendamente seria, como para que las almas no puedan tener diversión. Los juegos espirituales que he encontrado nunca son estrictamente promovidos por monitores ni dirigidos por capitanes de equipo. De hecho, las reglas son interpretadas ligeramente. Existen elementos de competición total, pero sin la agresión emocional que vemos en los deportes de la Tierra. Los juegos espirituales no son jugados con el objeto de que alguien gane mientras otro pierde. Los juegos son vigorosos y desprevenidos al mismo tiempo. Nuestros guías nos animan a la participación en los juegos, como una forma de practicar el movimiento de la energía, destreza y transmisión de los pensamientos de grupo. Por otra parte, he tenido pacientes cuyos grupos no participan en juegos en el mundo del espíritu. Su separación es siempre respetada. Esto es especialmente cierto con las almas más avanzadas que están tan comprometidas con otras formas de entrenamiento de energía, que practicar juegos sería una distracción. Hay una extraordinaria consistencia entre mis pacientes en cuanto a la descripción de los juegos. Aunque podemos llevar los recuerdos de un juego nuestro al mundo del espíritu, creo que ciertos juegos con orígenes después de la vida, son traídos a la tierra y modificados por la memoria inconsciente para usarlos en un cuerpo físico. El lector puede ser el juez del más probable origen de los juegos descritos en las siguientes notas.